eso hacemos radio, para tratar de entender algo, para tratar de venir a tirar aquí a lo del aire todas nuestras incertidumbres, nuestras dudas, nuestras cavilaciones, hacerlas públicas y a ver si entre todos podemos entender algo de todo esto que nos rodea, ¿o no? Tienes miedo a lo que soy, tu sonrisa se me va, si sabes muy bien a dónde voy. Hay gente que parece muy segura, parece saberlo todo, parece estar muy firme en sus creencias, en sus principios y en todas esas cosas. Y nosotros les respondemos, como decía Miguel de Unamuno, lo sabe todo, absolutamente todo. Imagínense lo tonto que será. Muchas sombras hay acá. Cuando te busco no estás. Bueno, compañero, ¿no le parece a usted que hay gente como que habla de un lugar como que está re firme, está re contra, re segura y re convencida de su verdad? Sí, y además aquí hay buenas tardes, buenos días. Buenos días. Sí. Todavía, y ahora de ahora no es buenos días. Ajá. Pero sí, además que hay distintos grados de ese convencimiento y uno a veces se da para reírse. Pero pará, avanza un poquito más y después estate seguro, aunque sea. Ajá. O querés mostrar que estás seguro, porque si eres muy pobre. Pobres de espíritu hay muchos, como dice Miguel de Unamuno en la frase que hay ahí en Waldo. ¿Quiere que la lea? Léala, ya que está ahí. La envidia es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual. Ahí está, mira qué bueno. ¿No le gustó? Sí, me gustó mucho. ¿Cuánto hacía que no aparecía el término? Ajá. Envidia. Va, menos en mi vocabulario o en nuestro, acá en el aire, no ha aparecido. No. Si te da tanta bronca o te duele tanto lo que tiene el otro en el sentido de lo que logra o lo que es, fíjate en qué parte estás pobre vos. Y sí, estás insatisfecho en algo, claro, evidentemente. Buscarlo solucionar porque si no, le hace daño al otro. Como la sombra de montaña que vos ves, como el desierto y la historia que sabes. El hecho de el que sientan envidia o alguien le siente envidia a uno o uno siente envidia de otro, también es un poco absurdo por el hecho de, bueno, sí, yo estoy sufriendo, me siento mal porque no puedo tener o ser, lograr esto, qué sé yo. Pero bueno, cada uno tiene el lugar que quiere también en algunos aspectos. En otros no, pero trata de llegar. Si no estás haciendo nada para lograr eso, tampoco te puedes quejar mucho. Cada uno está en el lugar que quiere estar. Basta de esa cuestión quejosa y bastante cómoda y de echarle la culpa siempre a alguien. En definitiva, a la larga, cada uno está en el lugar que quiere estar, me parece. No sirve tampoco esto de, bueno, si el otro hace tal cosa, bueno, entonces yo, nada. Entonces, ¿qué vas a estar pendiente de la acción del otro para vos actuar? O sea, es una situación bastante cobarde también. Eso es una reacción, no es una acción. Claro. Y lo que se trata es que sea una creación, ¿o no? Sí. Quizás un día volverás a ver cómo es. Disfrutarás como cuando recién sabes. No alcanzarás. Qué lindo tema este, alucinante. Sentí, esta tendencia, vio que todo el mundo sin excluir a nadie, quiere decir cómo tienen que ser las cosas. O quiere recomendar cómo se tiene. No, no sé si todo el mundo. Tampoco caigamos en generalizaciones. Yo lo veo como no que, creo. No sé, creo que todo el mundo, cada una de las personas, ajá, que habitan el planeta Tierra, porque otro no conozco, siempre algo quieren dejar, ¿no? Bueno, en el caso del cómo vivir, parece que todo el mundo tiene algo que decir al respecto. ¿Usted dice? Sí. Hay gente que se llama al silencio, que no dice nada y vive sin decir cómo hay que hacerlo. Sí, pero también esas personas puede que escriban algo, puede que hagan música o puede que lo expresen de una manera más linda. Sí, puede ser. Bueno, porque como decía Beckett, hablamos porque no entendemos, no porque entendemos. Entonces siempre hay que buscar nombrar todo esto que nos pasa y esto que nos rodea y encontrarle palabras a eso. De alguna manera, ¿qué es eso? Beckett también decía algo así como que estamos condenados. Entonces como que Dios, el castigo que nos dio fue la palabra. Nos condenó a ser seres parlantes, decía Beckett. Y ahí está, andamos así condenados a la palabra. Y a buscar explicar y a buscar poner y hablar, sí, ¿no? ¿Quién podrá decirte hoy que no alcanza lo que sos? ¿Qué tema este? William Barrow también decía que el lenguaje es un virus venido de otro planeta. Ah, bueno, él decía que todo venía de otro planeta, incluso el mismo. Bueno, pero él decía que había un virus, que era el peor virus, es el lenguaje. Decía él, porque dice, y no hay peor cárcel que la cárcel, cuando más grande, peor la cárcel. Y la peor cárcel es aquella que no te das cuenta en la que estás preso. Dice, y el lenguaje, decía él, es una cárcel. Todos estamos presos del lenguaje y no nos damos cuenta. Persiguiendo. Hay un sitio para vos. ¿En qué lugar entonces usted pondría el amor por la palabra? No sé, pero estamos entrando en dos terrenos distintos. No sé. ¿Qué usted se está refiriendo al palabrerío? No, al lenguaje en sí, o sea, la por eso muchos de los posteriores y últimos libros de Barrow estaban escritos de una manera conscientemente, o sea, que parecían estar mal escritos, pero era esa manera de buscar destruir el lenguaje desde el lenguaje, en definitiva. Igualmente, si vamos al caso, o si vamos al lenguaje en sí, el lenguaje no se empieza y termina donde está escrito o donde está dicho, porque lo que está escrito o lo que está dicho vendría a ser la aparición, pero el real significado está detrás de eso y siempre está entre líneas, digamos. O sea, el escribir mal igual no va a evitar que haya un lenguaje implícito. Ajá. Bueno, pero digo, tampoco él se refería a eso. O sea, el lenguaje como una estructura que es la que determina el pensamiento. Sí. Entonces, desde ahí lo atacaba él también, digamos. Cómo estructura nuestro pensamiento desde el... Bueno, es mucho más complejo para tratarlo así. Habría que agarrar la teoría de Barrow. Bueno, tantas. Capaz que la podemos hacer en un gatito, mi. Bueno. Beckett lo hacía, pero con otra altura. Beckett, una cosa alucinante lo que hacía en sus obras, ¿no? De tratar de mostrar las palabras, de hablar, poner palabra y no decir nada. Que todo es nada. Que es, o sea, a mí no, sinceramente le digo, no me pasó con ningún escritor que haya leído hasta ahora en corta, largo, mediana vida. Uh-huh. De todo lo que leí, hasta ahora nadie logró transmitirme eso que me transmitió Beckett. Esa sensación de después de leerlo a Beckett, uno quedarse una sensación interna así como diciendo nada. Bueno, quizá nada. Él quiso. Esa es la sensación. Él quiso expresar eso también. Obvio, fue toda su búsqueda y su obra fue eso. Además, nada. Lo que él, digámoslo así, teorizó, lo hizo concreto en su literatura. Ajá. Sí, él lo llevó a su literatura, tal cual. Y las paradojas de la vida, ¿vio? Un hombre que quiso destruir el lenguaje, que estaba en contra del lenguaje, que gana el premio Nobel de Literatura. si otro armagedón se aproxima sin aviso. No esperes, no tiembles, porque ya no hay más sitio. Su ambición no quiere ni va a reconocer quién soy. Y para, bueno, no voy a decir tanto profundizando porque si no nos vamos hasta las 5 de la tarde. Ajá. Pero me acordaba, retomo esto que decía, que mucha gente, muchos seres han recurrido al silencio. Y yo pensaba que con eso también están queriendo decir algo. Y sí. O sea, me refiero al hecho de decir, bueno, no estoy diciéndolo cómo vivir, pero lo estoy demostrando. Bueno, hay que vivir sin hablar tanto. O, bueno, muchas cosas más. Pero creo el significado de la vida puede estar lejos, pues fuera o lejos de la palabra, pero lo estoy diciendo con mi silencio igualmente. Porque sí, el silencio también es la ausencia de la palabra. O sea, y estoy marcando esa diferencia. Uh-huh. Me hice acordar a un personaje. Tendría que volver a hablar de ese personaje. Se hacía llamar el 3. Era un apologista del silencio. Y bueno, tenía una página en internet, una cosa así, donde, bueno, hacía diferentes obras de arte, todo desde el silencio. Digamos, bueno, tenía un montón de citas, un montón de autores, de filósofos sobre el silencio, el culto al silencio, que estaba muy bueno, o sea, hasta una orquesta. ¿Cómo? Tocaban en silencio. ¿Y qué hacían? Hacían los movimientos, pero no tocaban. Había un montón de anécdotas de ese tipo. Tendría que averiguar bien el nombre de este personaje, que en su momento, cuando este programa estaba en la Estación del Sur, hemos hablado. No me acuerdo ahora mismo. Tendría que buscarlo. Bueno. Bueno, ¿cómo andan todos? Che, bienvenidos. No le dimos la bienvenida todavía, así más formalmente. Esto es el escenario de las voces. Aquí estaremos hasta la 1 de la tarde haciendo este programita. Sean todos bienvenidos. Tenemos también un blogspot, compañera, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Está bueno encontrar un submarino para seguir, ¿no? Por abajo. Dejémoslo a todo acá arriba, que se siguen matando. Tenemos también un correo electrónico. Sí, el escenario de las voces @hotmail.com. Bueno, y también pueden comunicarse con este programa, ¿de qué manera? Bueno, se puede hacer a través de la misma web de Walden, a través de la parte del libro de visitas, en las que se pueden publicar comentarios públicos, y en la parte de contactos, que puede hacerse, bueno, que pueden escribir algo más privado y también se puede difundir o publicitar. Bueno, hablando de libro de visita, le mando un saludo inmenso a Mariano. ¿Mariano? Que nos había dejado un comentario ahí en el libro de visitas. Mariano, oyente de la Estación del Exacto. Sur. Exacto, le contamos a los que nos estén escuchando ahora aquí por Walden. Mariano ya es un legendario y un selecto. Y sí, un selecto, legendario, mítico. Oyente de este programa, cuando estábamos en la Estación del Sur, los 3 años que estuvimos haciendo este programa en la Estación del Sur. Le mandamos un gran saludo, si nos está escuchando. Nos decía ahí en el libro de visitas que nos, bueno, que no tenía internet, que por eso no todavía no se había comunicado y que ahora iba a estar más seguido comunicándose con nosotros. Así que esperemos que así sea. Sí, lo esperamos. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo gigante porque, bueno... Siempre es bueno tenerlo, Mariano, a usted ahí del otro lado para que nos haga los aportes que solía hacernos allá en la Estación del Sur. Así que siempre es bueno tener ese tipo de gente, de oyente. Bueno, saludos, Mariano. Y si quiere, usted sabe, porque aparte fue colega, estuvo haciendo un programa de radio también en la Estación del Sur. Está invitado, si quiere, hay posibilidades aquí en Walden para que venga a hacer su programita. Estaría interesante por los que son todos sus conocimientos cinéfilos, Mariano. Estaría bueno que esté aquí en la Walden compartiendo con el mundo, sus conocimientos sobre cine, sobre música. Así que está invitado cuando quiera. Bueno. Bueno, y también invitarlo si quiere venir a cualquiera de los días en los que está el escenario, ¿no? Sí, de lunes a viernes de 11 a 1. Ajá. Aquí estamos. Se repite a las 22, recordamos este programita. Bueno, procedemos ahora a darle la bienvenida a nuestros auspiciantes, ¿le parece? Muy bien. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Si vas a construir, hacelo sobre una base firme. Si vas a pintar, exigí calidad y prolijidad. Hernán, obras y construcción. Reciclados, construcciones y pintura en general. Llámanos al 156-00-3169. Hernán, obras y construcción. Y tu obra será una obra de arte. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro, 1995. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Bien, le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripack, Neumacar, Brac, a la gente que se sigue sumando, a Hernán Obras, si tenés que construir, si tenés que pintar, si tenés que reciclar o lo que tengas que hacer, lo podés llamar a Hernán al 156-003169. Tu obra va a ser una obra de arte de una, te lo aseguro. Sí, posta. Es más, lo llamás, le decís, Hernán, hey, me manda Rudy, ponele. O le decís, hey, escuché en la radio Walden, o lo escuché en el escenario de Las Voces, al toque. Te hace un descuento en el presupuesto final. Fua, impresionante. Y también saludamos a María Angélica del Forraje Oroño, Oroño 5469 de la zona sur de la ciudad de Rosario. En este forraje pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotas, pueden encontrar todo tipo de accesorios para su mascota, pueden encontrar accesorios para su pileta, si usted tiene una pileta, póngale, pueden encontrar artículos de limpieza y pueden encontrar bolsos artesanales. Todo eso vayan es. Y pasen. Sí. Va a como una feria más o menos. Sí, eso. Sí, por eso. Oroño 5469 le nombran a este programa, también a esta radio, y le van a hacer descuento. Mira qué bueno. Bueno, antes de arrancar musicalmente este programa, sí, les tengo que contar dos gacetillas que tengo para el día de mañana. Qué interesantes, va, no sé, quizás. Sí, son interesantes. ¿Son interesantes? Una tiene que ver con el teatro, la otra tiene que ver con la música. Bueno. Mañana arrancó marzo, arrancó el 2011. Ciclo lectivo. Arrasé. Arrancó la temporada de Eddie Morales. Bueno, qué bueno. Lo encontramos otra vez. Se había tomado unas largas vacaciones, Eddie. Sí, se anduvo de gira. Andaba de gira, claro. Vacaciones acá en Rosario, en otros lados no. Claro. Así que va a estar presentándose, como ya es costumbre, mañana. Ajá. Mañana que es viernes. Sí, mañana es viernes. Bueno, si es viernes, es a las 22 horas. Uh-huh. Y es un viernes a las 22 horas, es en Sabina Bar de calle San Martín 1451, que va a estar el show de Eddie y su mayordomo Bernardo. Un dúo, un show cómico, que los invitamos para que vayan a ver. Entonces, no nos informó nada la producción de Eddie Morales, ni Eddie Morales mismo, si hay entradas gratis, si lo podemos anotar en una lista para que pasen gratis. No tenemos ni idea. Lo que se decía era que iba a ser un show un tanto nuevo. Eso estuve escuchando por ahí. ¿Hay modificaciones? Sí. Y bueno, ahora ya está. Hay otro año, que vengan con otro repertorio. Bueno, por no? eso. Siempre algo nuevo incluía, pero se ve que esta vez viene con toda. Revolucionario. Bueno, lo invitamos entonces mañana a la hora 22 a Sabina Bar, San Martín 1451. Arranca la temporada 2011 de Eddie y su mayordomo Bernardo. Presientes, hueles el dolor que se presenta al respirar. No te importe si no puedes, si no quieres más, vuelve a soñar. Si cada día mata el sol, o cada vez escuchas más, si no hay naves que te lleven donde estar mejor, vuelve a caminar. Y la otra que yo les decía que tiene que ver con lo musical, sí. Mañana va a estar reinaugurando un lugar llamado La Chamullera, queda en calle Corrientes 1380, y para esta reinauguración va a haber Black Soul. Mira qué interesante. Esto va a ser mañana viernes 4 de marzo a la hora 22, Corrientes 1380. Van a estar tocando, les cuento, en Black Soul, el género, el estilo que hacen. Ajá, también había intervenciones circenses, ¿puede ser? Puede ser. Uh-huh. Sí, puede Muy ser. Bueno. Va a estar en batería y voz Alfredo Tosto, Emiliano Gismonti en bajo, Luciano Medina en guitarra, Diego Zavala en percusión y Carolina Ciani en voz. Lo importante de todo esto es que la entrada es libre y gratuita. Muy bueno. Bueno, ahí están las dos propuestas que por lo menos nos hicieron llegar a nosotros a este programa. Les recordamos que cualquier cosa que quieran difundir en este programa lo pueden hacer al correo, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Y si quieren difundir ya en la radio, tienen ahí el mail correspondiente en la sección de contacto. Bueno, ¿le parece, compañera, arrancar con la música? Sí, me parece bien. ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a arrancar con dos temitas de bajo fondo. El primero se llama Pa' Bailar. Y el segundo, Cita Rosa. Los escuchamos a los dos y volvemos, che. Ahí estamos. Uno, dos, tres, cuatro. Thank you. El candombe, así como el tango, es hijo de la milonga. He is ours tonight. He is here. Thank you. es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga. He is ours tonight. He is here. Alfredo Zitarrosa. Piazzolla. Piazzolla, Piazzolla, ¿están ahí? Piazzolla. La música que yo compuse de la continuación del tango. Yo soy un profesional. Bueno, escuchábamos los dos temitas entonces de Bajo Fondo, ahora todo un disco de temas versionados, remixados de Astor Piazzolla. Seguimos haciendo este escenario de las voces hasta la una del mediodía aquí en Radio Walden, programa que se retransmite a las 22. Tienen el correo, el libro de visitas si quieren comunicarse con nosotros, si quieren opinar sobre alguna de las temáticas que tratemos aquí, si quieren pedir algún tema musical. Para todo eso está el libro de visitas, el correo, ¿no? Y esas cositas. Bueno, apenas arrancábamos, aparecía en nuestro discurso el nombre William Barrow. Sí. ¿Quiere que le cuente alguna frasecita de Barrow? Bueno. Buscando esto del lenguaje, y ya que está, leer alguna frasecita de Barrow. Claro, que está bien, como la dijo él. Claro. No sé, ¿quiere que les cuente aparte algunas cositas para enmarcar, claro, al personaje, sí, porque si no, William Barrow, que fue, fue novelista, ensayista, sí, y crítico social estadounidense? Wow. De chico ya leía las obras de poetas malditos como Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire y William Blake. Luego estudió literatura inglesa en Harvard, medicina en Viena y antropología en México. ¡Qué copado! Póngale. Viajó por América y Europa y continuó ampliando el universo de sus lecturas, como por ejemplo con Joyce, Kafka, Nietzsche, el libro tibetano de los muertos y el Tao, por ejemplo. Tras ocuparse en varios oficios, como periodista o como exterminador de cucarachas, y un breve paso por el ejército, se radicó en Nueva York, donde frecuentó en la clandestinidad de los homosexuales y los drogadictos de la época. En ese ambiente se movía Barrow. Sí. Les cuento que ya desde pequeño descubrió sus inclinaciones homosexuales y su pasión por las armas de fuego. Yo tengo mala memoria, o él había tenido mujer y la había matado. Él mató a la mujer, sí, sí, sí. Y era homosexual. Sí. Ajá. Iba para todos lados, vio cómo eran. Cómo eran los beats, vio. Bueno, les cuento. Su obra tiene una importante carga autobiográfica y en ella se plasma su adicción a diversas sustancias, como por ejemplo la heroína. Uh-huh. Aclarar que la experimentación, el surrealismo y la sátira constituyen además algunos de los elementos más destacados de las novelas de William Burroughs. La trascendencia de su novela hay que hablar, porque dicen que ya es mesiánica. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, según Burroughs, y esto es lo que por esto nosotros lo nombrábamos apenas arrancábamos el programa, según Burroughs, el ser humano está alienado por el lenguaje. Considera que el lenguaje y las normas gramaticales y sintácticas que le caracterizan es un organismo parásito, un virus que ha elegido nuestras mentes como hábitat, dice Burroughs. El lenguaje, y más aún la razón, aplasta nuestra naturaleza real y crea un universo para nosotros en el que existe el tiempo, la muerte y prácticamente todos nuestros males, dice Burroughs. El problema, según él, se complica porque los seres humanos infectados no saben que lo están. Según su propia analogía, la cárcel perfecta es aquella en la que no sabes que estás dentro de una cárcel. Uh-huh. Y para Burroughs, el lenguaje es una cárcel perfecta porque parece increíblemente amplia y espaciosa. Sin embargo, el lenguaje solo permite llegar a donde sus propias combinaciones y secuencias permite, dejando más allá el territorio real de la mente humana, decía Burroughs, uh-huh, que es el espacio y no el tiempo. En este sentido, le está tomando el lenguaje como un ente en sí que viene a invadirnos, a formar parte del individuo, del humano, del sujeto, y no como algo que trae el mismo sujeto. Claro, como que algo viene de afuera. Ajá. Por ejemplo, para Burroughs, la auténtica revolución no es de índole social, sino mental. Uh-huh. Deshacerse del virus del lenguaje es el primer paso, decía él. Y la guerra contra este virus establece una continuidad en gran parte de su obra, donde los protagonistas, donde generalmente son humanos, extraterrestres, seres inorgánicos, demonios, sí, por ejemplo, están claramente de un bando o de otro, uh-huh, y se enfrentan violentamente sin reglas de ningún tipo. ¿Y cómo se comunicaron para enfrentarse? No, a través de la violencia. Y la violencia no es un lenguaje. Cuando no hay no el lenguaje con las reglas gramaticales y todas esas cuestiones a las que se refiere Barro. Según dicen, los esfuerzos que hace Burroughs para trascender las reglas del lenguaje, uh-huh, consiguen finalmente destruir esa tiranía inherente, de tal manera que Burroughs consigue expresar imágenes y mundos como nadie ha podido antes. Uh-huh. Aunque bueno, igualmente no se puede afirmar que haya conseguido este objetivo desde el primer momento. Sus primeras obras en ocasiones rozan la ilegibilidad y exigen un esfuerzo considerable por parte del lector. Y no es sino hasta su madurez con la trilogía que se llamó Ciudades de la Noche Roja, El Lugar de los Caminos Muertos y Tierras del Occidente, donde consigue el equilibrio entre accesibilidad, experimentación y revolución. ¿Dónde estará Ray? ¿Dónde estará el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra? Igual no se le puede negar bastante imaginativo el muchacho. Para sí, todo muy. Lo que uf, sí, muchísima imaginación. Es interesante, no leí nada de él. Ajá. Bueno, por ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo. Ah, bueno. Esta, la destrucción del lenguaje en sus obras, se lleva a cabo de manera tan sutil que en la práctica el lector no se da cuenta de que en realidad el texto está violando todas las reglas del lenguaje. Que el lector no se da cuenta. Y muchas veces no te das cuenta. Venís leyendo así más de más o menos de corrido y no, si te ponen detenimiento va a ver que hay reglas totalmente absurdas en combinaciones. Corrígame si estoy equivocada, pero estoy casi segura de que en uno de los cuentos, no sé si son cuentos, en el libro de Rayuela de Cortázar, sí, hay uno en particular que no recuerdo el nombre, en el que no hay ninguna coma ni puntos. Puede ser. El personaje sí. Se empieza a ahogar con su propio buzo. sí, que se lo quiere sacar y se ahorca. Se lo quiere sacar y en realidad desde que empieza hasta que termina no hay ninguna coma ni puntos y el lector tiene que ser capaz también de darse cuenta de que tiene que leerlo de corrido y termina experimentando lo mismo que el personaje. Ajá. Sí, sí. Claro, a uno se lo dan quizá en la escuela o en lo de, claro, que te vas a dar cuenta si ni siquiera lo estás leyendo porque vos querés. Ajá, obvio. No, bueno, vas a hacerte una imposición como en la mayoría de la secundaria, ¿no? Sí. Bueno, les cuento, Barrow fue el inventor de lo que se llama rutina, que es una fantasía satírica improvisada. Fue el inventor de lo que es el corte, que es una técnica de collage aplicada a la prosa, que consiste en cortar y mezclar el texto. Y también inventor de las mitologías pop, que fueron creadas a partir de la cultura popular. ¿Qué es una mitología pop? Uf, tendríamos ya toda la tarde. El tiempo es perdido en el fan. Hoy. Entonces tendría que dedicarle un programa a Barrow. Y sí. Lo que pasa es que, claro, cuando yo estoy en el programa con usted, el informe en general lo traigo yo. Claro. Entonces tendría que invitarme a usted a uno de sus días y hacer un informe. Claro. Bueno, Barrow, les cuento, colaboró con otros escritores y artistas en proyectos literarios, cinematográficos, musicales y multimedia. Uh-huh. También en la década de 1980 se dedicó a la pintura y realizó diversas exposiciones. ¿Qué pintura? ¿Qué tipo de pintura? No sé, como nada, no tengo ni idea de la pintura de Barrow. Bueno. No. También publicó un libro de memorias en el 95 llamado Mi educación, un libro de sueños. Mire, por ejemplo, formó parte del collage del disco de los Beatles Sargento Pepper. Colaboró con diversos músicos de renombre como Tom Waits y Kurt Cobain. Y también apareció como actor en la película de Gus Van Sant, Tractor Cowboy, por ejemplo. Y que tiene el sabor de lo perdido. De lo perdido. De lo perdido. Y lo recuperado. Y lo recuperado. Un dato que les cuento de él es que ingresó a la ingesta de drogas a los 63 años, luego de 18 años de abstinencia. ¿A los 63? ¿Qué le habrá pasado que hizo un...? Tuvo 18 años de abstinencia, Barrow, y a los 63 volvió. Qué loco cuando uno dice, ya está, se vuelve más, se da. Sí, bueno, pero esta gente que vive hasta el último día full, no, nunca piensa que ya a esa edad, no, nada. Nunca se considera viejo, yo creo. Y no. ¿Sabe que tenía una etiqueta en la puerta de su casa? ¿Qué decía? Que informaba de la presencia de gatos en el interior y que debían ser salvados en caso de emergencia. Los gatos. Ah, oh, sí. O sea, como decía, cualquier cosa que pasa, primero que lo primero que tienen que salvar son, claro, los gatos. Claro, claro. Bueno, no les voy a contar ahora toda la cuestión que pasó jugando, haciéndose el Guillermo Tell con su mujer que le ponía la manzana arriba de la cabeza y una vez erró el disparo y la mató. Ah, no, lo va a contar. Y no, porque es re largo, ¿no? Vamos a llegar. Joan, les cuento, llamada a su mujer, y él dice que la muerte de Joan, dice Barrow literalmente, me puso en contacto con el invasor, el espíritu feo, y me llevó a una vida de lucha en la que no tuve otra elección que abrirme camino escribiendo. Después de abrirse camino, escapándose por todo el mundo para no lo metan en cana, ¿no? Ajá, sí. Aparte, sí, ¿no? Aparte. Al margen. Bueno, muchos de sus libros fueron prohibidos. Sí. Muchísimos. Él lo que decía era, en cuanto a esto, lo siguiente. El virus del poder se manifiesta a sí mismo de muchas maneras. En la construcción de armas nucleares, en prácticamente todos los sistemas existentes que procuran anular la libertad interior, es decir, controlarla, se manifiesta en la extrema sordidez de la vida diaria en los países occidentales, se manifiesta en la fealdad y la vulgaridad que vemos en las personas y se manifiesta, por supuesto, en las enfermedades causadas por el virus. Por otra parte, los que resisten están en todas partes, pertenecen a todas las razas y naciones. El que resiste puede ser definido simplemente como un individuo que tiene conciencia del enemigo, de sus métodos operativos y que está empeñado activamente en combatir a ese enemigo. Y después de esto, no suena raro que Bush, hijo, haya incluido a William Barrow en la lista de terroristas más buscados. Y Y también para ir terminando, les cuento que poquísimas personalidades fuera de la esfera musical ejercieron tanta influencia sobre el rock como William Barrow, permaneciendo como el santo patrono de la vanguardia, William Barrow. Tuvo el mérito de ser muy bien leído por gente como Bob Dylan, John Lennon, Frank Zappa, Lou Reed, Tom Waits, Joaquín Sabina o el Indio Solari. Todos declarados admiradores de Barrow. Y así, con toda la vida re loca y agitada que tuvo, sí, murió a causa de un infarto el 2 de agosto de 1997, cuando tenía 83 años. A los 103 años. 83 tenía. ¡Un montón! Sí. ¿De dónde lo sacó? No sé, por ahí quien dice que hay que saber drogarse también, dicen algunos. Hay gente que pasa más tiempo drogada con medicamentos legales y nadie dice nada. Uh-huh, tal cual. Terminan destruyéndose igual. Uh-huh. ¿Quiere frasecitas para terminar? Bueno, de él. De William Barrow. Nada es verdad, todo está permitido. Esta otra me encanta. Después de echar un vistazo a este planeta, un visitante de otro mundo diría: quiero ver al manager. Se la conocía, ¿no? Un paranoide es alguien que sabe lo que está ocurriendo. Después de un alboroto en el que aparecen armas, siempre se quiere restringir el uso de las mismas a la gente que no ha tenido nada que ver con él. Me niego a vivir en una sociedad en la cual las únicas personas a las que se les permite la posesión de armas sean la policía y los militares. Es interesante para pensarla. Sí. Sí, porque uno podría decir, bueno, no uso armas porque estoy en apología de la no violencia. Pero van a seguir usándola igual, los uh-huh. demás. En los Estados Unidos, tienes que ser un pervertido o te mueres de aburrimiento. Tu mente responderá más preguntas si aprendes a relajarte y esperar por la respuesta. ¿Estás de acuerdo con sí, esa? Sí, estoy de acuerdo. La única ética posible es hacer lo que uno quiere hacer. Gracias por el sueño americano, por vulgarizar y fantasear hasta que las mentiras comienzan a brillar. Tu conocimiento sobre lo que está pasando es solo superficial y relativo. Un hombre no puede tener peor destino que estar rodeado de almas traidoras. Mire, quiere ahora sí para terminar un fragmentito, muy cortito, así de una cita que está en su libro El lugar de los caminos muertos. ¡Qué nombre! Mire cómo escribe. Saco una foto de eso, es puro Venus, amigo mío. Y Urano, donde los uranianos se sientan en sus casas azules de pizarra en frío silencio azul. Kim quería explorarlos todos, nuevos peligros, nuevas armas. Mares peligrosos en desolados países de hadas. Ansiaba drogas, placeres desconocidos y una distante estrella llamada hogar. Me resultó estar nadando en una ensalada igual. Sí, ¿no? Pero como terminó, no me acuerdo cómo era que había dicho, pero me gustó cómo lo terminó. Y una distante estrella llamada hogar. Esa. Thank you. Bueno, nos pasamos 3 minutitos de las 2 de la tarde, compañera. De las 2 de la tarde, escúcheme a mí. No, todavía no, no. Si no, ya tendríamos que estar... de las 12 del mediodía. Sí. Nos tenemos que ir a la tanda publicitaria y musical. Estamos aquí en Radio Walden hasta la 1 del mediodía. Se repite a la hora 22. Si quieren comunicarse con nosotros, tienen ahí el libro de visitas y tienen nuestro correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. ¿Sí? Muy bien. Vamos con 2 temitas, tanda, algún otro temita más y volvemos. ¿Sí? Vamos a escuchar 2 temitas de estos brasileros que hacen toda música con sus cuerpos. Creo que sé quiénes Barbatuques. Son. Sí. Bueno, lo escuchamos. Si no lo escucharon nunca, escúchenlo. Interesante lo que hacen.

Bueno, estamos aquí de vuelta. Continuamos haciendo este escenario de las voces hasta la una del mediodía. En esta radio que está escuchando, amigo y amiga, se llama Radio Walden. Estamos aquí de lunes a viernes. Se repite este programa a la hora 22. La radio funciona a las 24 horas con muy linda música. Si quiere comunicarse con nosotros, tiene nuestro correo electrónico, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Tiene el libro de visitas de la página. Tiene nuestro blog, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com, donde siempre están subidos los últimos 4 programas. Tenemos un Facebook, que es Rodrigo Walden, que no lo dijimos, por si ahí no nos colgamos. No lo hemos mencionado. No. Bueno, lo que escuchábamos en la tanda eran 2 temitas de Barbatuques. Después, un tema de esta ya legendaria banda cubana, la Buena Vista Social Club, haciendo Hasta Siempre, Comandante. Y después escuchábamos a Bebo y Chucho Valdés haciendo ese tema hermosísimo llamado Lágrimas Negras. Y ahora continuamos así cubanamente, porque estamos con Emiliano Salvador. ¿Qué le pasa, compañera? No, pensaba en que... No sé si se va a complementar tanto con el informe que yo traje. No. Pero está bárbaro, porque hacemos una dicotomía, no sé, algo ecléctico, como usted dice, que siempre caracteriza el escenario. Sí. Bueno, vemos, si no le decimos al operador que ponga otra cosa. No, por mí no hay problema. ¿No? No. ¿De qué nos va a hablar? Yo les voy a hablar de la lengua de señas y la logogenia. ¿Logogenia? ¿Qué será la logogenia? Esto, como les cuento, que muchas veces he arrancado los informes con muchas preguntas, como usted sabrá, en la estación del sur. Porque muchas veces, bueno, uno viene con cuestionamientos, siempre, ¿no? Que es lo que se espera. Y de allí surgen los temas muchas veces. Entonces, lo que yo les voy a ir contando de este informe también surge de preguntas propias. Uh-huh. Bueno, la lengua de señas sabe lo que es. Sí. ¿Sí? Bueno, al que no lo sepa, es una lengua de signos. Que viene a ser la lengua natural de las personas sordas. Ajá. Es una comunicación que se establece por un canal visual y espacial, a diferencia de la comunicación oral, que es por un canal auditivo. Esa es la diferencia. Sin embargo, tiene una estructura gramatical propia y no es una lengua artificial, como se la suele llamar. Sí. Y la lengua de los cubanos. A ver, ¿qué le pasa? No, no me molesta. A ver, este otro disco de Emiliano Salvador. Ahí se vino más. Esto es otra cosa del Emiliano. Más íntimo. Sí. Del Emiliano. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, les decía que es una lengua natural y que tiene sus propias reglas gramaticales y está, digamos, clasificada como una lingüística propia, digamos. No es que porque no sea oral le falta algo. Bueno, y acá viene uno de mis cuestionamientos al respecto de que si había una lengua de señas específicamente para cada país. Ajá. Porque vio que, de acuerdo al lenguaje, o sea, cada lenguaje tiene sus propias reglas gramaticales, que capaz no lo sabía alguien. Ajá. Pero bueno, en el lenguaje de señas no se da esto, sino que hay, sí, varias lenguas de signos en el mundo ubicadas regionalmente, pero no es que hay una para cada país. Puede incluso haber 20 dialectos de lengua de señas en una misma ciudad. no tiene que ver con la región específica. Y además que hay un sistema de signos que es internacional, que se puede considerar como un sistema de comunicación general formado por signos propios, icónicos y consensuados de las diferentes lenguas, en una sola lengua, ahí está, que sería la de signos. Y mira, incluso acá hay un beneficio al respecto de la lengua oral, porque las lenguas de signos explotan únicamente los disparos del medio visual. Sí. Y la lengua oral es auditiva y consecuentemente es lineal. Entonces solo se puede emitir o recibir un sonido a la vez, ¿no? Claro, es verdad. En cambio, en la lengua de signos, que es visual, se puede referir un espacio entero al mismo tiempo. O sea que usted puede estar en un panorama en el que se transmitan varias señas al mismo tiempo y que los, o sea, comparado a los sonidos, es mucho mayor y se puede abarcar mucho más. Pero ahora, al respecto de esto, a mí me surgía también otro cuestionamiento, porque si vos estás haciendo una seña, te va a escuchar, digámoslo entre comillas, todo lo que estén alrededor tuyo. No porque puede ser. La seña o el signo se ve, digamos. Sí. Entonces, inevitablemente, el otro lo va a estar viendo, digamos. No puede estar hablando con una persona, salvo que estés en un espacio aislado. Claro, bueno, te aislás en una sola habitación, voy y la otra persona. Tiene que ser espacial específicamente, porque no se puede decir un secreto, digamos. No se puede hacer la seña en el oído, ponerlo, no. Porque no la ves, ¿no? Se pone una cortina. Claro. Poner un abanico. Y se dice que hay un grupo de signos para representar las letras del alfabeto también. Bueno, ese es bastante conocido. Ajá. Pero bueno, tiene un origen el alfabeto, Manuel, ¿sabes? Y supongo que todo tiene un origen, ¿no? Sí. Ah, no sé. ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Ve? La nada. ¿Por qué? No sé, mira la pregunta que me viene a hacer. Ah, bueno, entonces ¿por qué te viene a tirar así deliberadamente? Yo tiro, que sí, la nada. La nada, todo surge de la nada, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, está bien. De la nada se creó de todo esto. De la nada surge el todo y del todo la nada. Claro, vamos de la nada al todo y del todo a la nada. Es así, es la reciprocidad, la circularidad del universo. Bueno, continúa. Al respecto del alfabeto manual, se dice que la fuente más antigua conocida es una lámina publicada en Madrid en el 1500 por un monje franciscano español llamado Melchor de Shebra. ¿Qué se ríe? No, porque me quedé en silencio y por ahí en radio mucho silencio no se puede hacer. No, bueno, pero no, el silencio en radio significa que está invitando a la reflexión. ¿Sí? Bueno. Shebra, que es este monje, afirma que la fuente original de este alfabeto es un tal llamado San Buenaventura, que es del 1200. Ahí tenés. Qué loco. 1200, mira. Otro monje español contemporáneo de Shebra había hecho uso de ese mismo alfabeto para educar a varios niños sordos. Los alumnos de Ponce de León eran todos ricos herederos de familias nobles. Y era fama en su tiempo que la educación impartida por este religioso los había convertido en personas muy cultas y cabales, capaces de leer y escribir en varias lenguas. Claro, no era para todos. Claro, y no. Como hasta hoy no en día. No es como hasta como ahora, que hay fútbol para todos. No. Está muy en boga igual, ¿no? ¿Qué? Esa construcción. ¿Para todos? Sí. Para todos. ¿Cuál cosa? Arte para todos. El fútbol para todos. Democracia para todos. Mire, yo también libertad para todos. Había traído justamente. Bueno, pero no sé si vamos a llegar a leerlo igual. Unos fragmentos que aparecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos al respecto de la expresión. Y de la libre expresión, más que nada, y opinión. Pero bueno, si llegamos se lo leo y me dice qué opina. Bueno. Bueno, pero la gran difusión, digamos, del alfabeto manual se debe a un libro publicado por otro español, todos los españoles. Bueno, sí. que se llamaba Juan Pablo Bonet. Y el título de este libro era Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos. ¿Y no hay alguna regla para enseñar a callar a los hablantes? Le adiviné la intención. Y creo que se viene más por el lado oriental, así que por ahí yo creo que va a haber un montón. ¿Por ahí? Sí. Bueno, y lo que le había mencionado paralelamente a la lengua de señas, que era la logogenia. Logogenia. Logogenia. Vamos a analizar. Viene de logo. Ay, sí. ¿Y genia? ¿Y genia? No sé de qué viene genia. No sé. Ah, ni idea. Bueno, ¿el estudio de qué será? No, es un método de desarrollo de la competencia lingüística en niños sordos. Ahí está. Bueno. En realidad también surgió otra pregunta. El descubrimiento de la logogenia por mi parte, porque se descubrió hace mucho tiempo, ¿no? Ajá. Pero surge por el hecho de preguntarme si el leer y el escribir también se hace con una lengua particular de señas. O sea, si la comunicación está anexada a lo que es el lenguaje escrito y a la lectura. Uh-huh. Pero resulta que no, que es compartido con los oyentes, digamos. Con los oyentes. Con los oyentes. Con las personas que tienen comunicación vía oral. Es, ajá, la misma, o sea, leen lo mismo en el alfabeto mismo que leemos o escribimos nosotros. Ahí está. El problema que se dio... ¿Cuál es el problema? Hay tantos problemas. En general, es que aprendían a leer, a escribir, pero no lograban adquirir, o sea, la lengua, digamos, y no lograban comprender qué era lo que estaban leyendo o qué era lo que estaban escribiendo. Sigue pasando. Aprendían la estructura, pero no entendían qué pasaba. Entonces, por ahí, no captaban la diferencia entre el perro mordió al niño y el niño mordió al perro. Para ellos era lo mismo porque estaban las mismas palabras. Claro. Entonces, no sabían no bien nada de a sintagmas, qué se estaba, digamos, claro, digamos. A qué se estaba refiriendo la expresión. Claro. Bueno, este método fue creado, propuesto, como quiera, por una lingüista que es ítalo-mexicana llamada Bruna Radelli. Bruna Radelli. ¿Saben la teoría de quién se basó? No. De Chomsky. La teoría de Chomsky. Sí, en la teoría de la gramática generativa y de que el lenguaje es innato y que se adquieren las reglas. Ajá. En eso se basó. Chomsky decía eso. Sí. Que el lenguaje es innato y que después adquieren las reglas. Claro, y además decía que, bueno... O sea, no debía estar de acuerdo con Barrow, entonces, Chomsky. Y no creo. No. Además que Chomsky hizo un desarrollo majestuoso a comparación de, no sé, que habrá desarrollado Barrow. Lo dice muy bien. Dice más científico. Y me parece que sí, un poco más detallado, quizá con una teoría, con un principio a fin, no, ajá, sé. No es que quiera desestimar a Barrow. No. Usted dice no lo hizo bajo el efecto de la heroína, póngale. Ah, no sé. Bueno, y como le decía, las preguntas que trataba de responder era ¿por qué los niños sordos no entienden lo que leen? ¿O por qué tantas veces fracasan en sus estudios, mayormente en los estudios universitarios? Porque lo que se da es que van a escuelas normales. Claro. Escuelas de enseñanza media, lo que sea. Y que obviamente entienden y llegan a pasar de grado porque como, mire, acá tiene una seña de que la educación no sé hasta qué punto es útil o es realmente formativa. Ajá. Porque aprenden las estructuras gramaticales o matemáticas o científicas, pero en realidad no saben de qué están hablando, uh-huh, o qué están escuchando. Radelli concluye de que los niños sordos no entienden lo que leen porque no se pudo adquirir su lengua como los demás niños, que es escuchando hablar. Digamos, un niño dice correctamente dame la leche y no leche la dame, pero no porque está analizando la estructura gramatical, sino porque lo escucha decir así y la, claro, lógica del lenguaje oído es adquirido por ese niño, según esta teoría, ¿no? Ajá. Thank you. Logogenia aparece tratando de cubrir este déficit de, bueno, de la no comprensión de lo que se está diciendo. Porque la sordera, se dice, más que un problema de audición, es un problema lingüístico. Ajá. Y como el niño no entiende lo que lee, no lee, y como no lee, se le dificulta aprender. Porque, como sabemos, la lectura es la herramienta cognitiva más poderosa con la que contamos. Tanto que no lo saben. Que lo sepan, es hora. Bueno, continúe. Continúo. Sí, sí. ¿Se podía hacer eso? Sí, se puede hacer. Nos quedan 20 minutos todavía, así que tómeselo con calma. Respiremos, concentrémonos y sigo. ¿Cómo procede entonces la logogenia? Reemplaza el canal auditivo por el visual. Entonces, lo que el niño no escucha se lo muestra por escrito. O sea, esto se tiene que hacer bien desde que uno es chiquitito. Claro. O sea, mamá tiene que mandarlo desde que es chiquitito, ¿no? Cuando ya aprobaste con la escuela y el recién a los 20 años lo mandás. Igual se puede, pero va a costar un poco más. Ajá. Bueno, a través de diferentes ejercicios, acciones, juegos, el logogenista le va mostrando al niño la lengua en forma escrita. En las clases de logogenia todo se hace a través de la escritura, obviamente. Por eso no importa si el niño está oralizado o se comunica a través de la lengua de señas. Porque acá está una gran diferencia en cuanto a la comunicación y a la lengua. No se trata de trabajar sobre la competencia comunicativa del niño, sino sobre su competencia lingüística. Y acá está el hecho de, bueno, se relaciona mucho con lo que arrancamos hablando nosotros, que es esto del hablar y de realmente qué es el lenguaje, si es lo que estamos hablando. Entonces, esto que decía Barrow del lenguaje, yo por eso le decía, no se trata tanto del habla. Ajá. Sino del lenguaje como existencia, como pensamiento. Y no se sabe si realmente el pensamiento está antes que el lenguaje. O si forman parte de una misma génesis. O si el lenguaje está antes. Uh-huh. Entonces, en este caso de la logogenia, se separa lo que es la competencia comunicativa del niño con la competencia lingüística. Porque obviamente no puede hablar. No puede escuchar. Uh-huh. Bueno, ¿quiere descansar con un temita musical, compañera? La Quiero. Veo agotada, hablando de la lengua y la verdad. Aparte que mis cuerdas vocales no están muy... No están bien. No están en su máxima potencia. Bueno, ¿quiere que escuchemos un temita de Emiliano Salvador? Muy agotado. ¿Enterito? Sí. Neurosis se llama este tema. Thank you. Bueno, hermoso el tema, hermoso el disco este que estamos escuchando de Emiliano Salvador. Pianísimo es el nombre de este disco. Bueno, le quedan unos minutos, compañera. Me queda todavía. Sí. Bueno, yo les había contado que había una diferencia en lo que entre lo que trabajaban de la comunicación y de la lengua en sí. Sí. Que se trabaja sobre la competencia lingüística. Bueno, la logogenia... No se me duerma. No, estoy bostezando, pero que por otras necesita cosas. Necesita oxígeno. Claro, ah, sí. Ah, bueno. Parte de los supuestos innatistas de adquisición del lenguaje y se sustenta en los postulados que consideran que la facultad innata de adquirir una lengua está intacta también en los sordos. Entonces, sí. Digamos, el tema es buscar el método para acercárselos, porque la facultad supuestamente está en tanto las personas oyentes como las sordas. Y se trabaja en código escrito porque se considera que el sonido es independiente del lenguaje. Ahí a para ver también, porque supuestamente el significante y el significado forman el lenguaje. Uh-huh. Pero bueno, eso ya es un terreno más lingüístico. Y pretende hacer visible, mediante la escritura, la oposición de diferentes aspectos gramaticales. Lo relevante para la adquisición de la lengua es la calidad del input, se dice. Y acá estamos viendo que tiene que ver con la ciencia cognitiva. Ajá. O sea, que va de la rama de la psicología cognitiva, si vamos al término más general. Porque se trata de la información que entra, que se procesa y que sale. Uh-huh. Entonces se dice que la calidad es lo más importante y no la cantidad de la información que se le presente. Digamos que quizás con unas pocas palabras el niño ya aprende la lógica de la lingüística en cuanto a un enunciado. Póngale, no sé, un enunciado descriptivo. Y no necesita hacerle 800 oraciones para uh-huh. que el niño lo entienda. O una persona grande, no sé. Y cuando se dice que una persona sabe una lengua, se quiere decir que posee la facultad que le permite utilizar el lenguaje en forma creativa y autónoma. Hay tantos que entonces que no lo saben usar, que no saben la lengua. Es serio ahora que lo pienso. Serio. El instrumento básico de trabajo son los llamados pares mínimos, que consiste en dos secuencias oracionales diferentes entre sí, solo por un elemento. Pero no se trata solamente de cambios semánticos, sino también que se establecen distinciones en artículos, pronombres, flexiones, etcétera, etcétera. Y en este sentido se puede decir que la logogenia es un método económico, ya que con pocas palabras, con pocas opciones, se puede generar innumerables estructuras nuevas. Ajá. Y esto tiene que ver con otro aspecto de la teoría de Chomsky también, que se llama el programa minimalista. ¿Sabe lo que es? No. El programa minimalista es simplemente que con unas pocas palabras se puede crear infinita cantidad de proposiciones. Es eso. Entonces se toma ese principio y se lo aplica a la logogenia. Interesa estudiar descriptivamente la lengua, elaborando un inventario de todas las posibles oraciones o estructuras superficiales que usan los hablantes, sino que se trata de estudiar la forma en que se generan dichas estructuras en las personas sordas desde su facultad lingüística, a partir de la interacción mediante el código escrito, como decía, de enunciados comunicativos escritos. Compenetrado con el piano también. Sí, está muy lindo este disco que estamos Suena escuchando. Suena muy lindo. Sí. Bueno, y le cuento el caso de una nena que estaba integrada en sexto año. Se llamaba Macarena. Bueno, le cuento. Macarena escribía en su cuaderno en la clase de historia San Martín cruzó en los Andes, escribió ella. Ajá. Bueno, la maestra le puso bien. Pero bueno, al especialista en logogenia le quedaba la duda de saber si tenía idea de lo que significaba la presencia o la ausencia de ese en, uh-huh. esa mínima palabra, en la oración. Entonces, lo que hizo el El lingüista fue ponerle, escribirle, saltá en la silla y saltá la silla. Entonces le dijo, bueno, tratá de hacer lo que dice cada una. En los dos casos, Macarena se subió a la silla y saltó hacia el suelo. O sea, tanto en la que decía en la silla como en la que decía la silla. Ajá. Entonces le dijo esta persona que lo que ella había hecho era saltar de la silla. Y entonces ella le respondió que de se refería para decir que algo es de alguien. Claro, se le ocurren esas confusiones, le surgen. Entonces le leyó cada una de las oraciones y en un caso hizo lo mismo que ella y en el otro se subió a la silla, saltó sobre la misma y atravesó la silla. En la oración de saltar a la silla. Claro. ¿Está más o menos siguiendo la idea? Sí, sí, sí. O sea, hizo lo mismo que decía en las oraciones. Ajá. Porque la niña lo había confundido. Entonces, ahí fue que ella empezó a prestarle atención a cada una de las preposiciones, la chica. Luego realizó otras oraciones y ella saltaba, cruzaba, escribía y dibujaba. La idea de todo esto es que muchas veces se trata de que se escriba bien cada una de las palabras y no sabe en realidad qué es lo que está queriendo decir la proposición. Está captando el concepto, claro. Entonces, lo que se hace con esta técnica es mostrarle la acción en sí, o dibujársela o escribírsela, ya que no la pueden escuchar. Ajá. Entonces, a partir de mostrarle la acción, es que ella comprende el significado de la preposición. Claro. Porque, digamos, la preposición cambia el sentido de la acción. Uh-huh. No importa que diga saltá o jugá o corré. Digamos, lo que importaba era el en. Uh-huh. Pero ante esto, bueno, me parece bastante útil, pero me resulta... O sea, me surge la pregunta de decir ante las acciones abstractas qué pasa. O sea, ante las acciones que no son concretas, que uno las puede hacer con su cuerpo. Que no son entidades físicas. Que, por ejemplo, amar, desear, uh-huh, odiar. ¿Cómo lo comprenden? Me parece que a eso se les escapa. Pero porque esta técnica de la logogenia tiene que ver con capacidades cognitivas, más que nada. A lo que se apunta siempre en los sordos, en los mudos, en personas con discapacidades motrices, es al funcionamiento cognitivo de lo que... Claro, sí. O sea, tampoco pueden abarcar todo, digamos. No, pero se puede abarcar todo. No estoy haciéndolo en forma de criticar a la técnica, me parece bastante lucida, porque aparte lo que utilizan, yo concuerdo mucho con las preposiciones de Chomsky, con otras no, pero con muchas sí. Y con esas que sí, se puede hacer algo. Ajá. Digamos, antes de no hacer nada también, ¿no? Y se lleva al caso de... O sea, yo siempre estoy de acuerdo con esto de que se dé más herramientas para la autonomía. Entonces, educar para la libertad. Entonces, eso hay que hacer. En tanto ellos sean capaces de leer, ahí ya se les está dando una herramienta gigantesca. Ajá, tal cual, sin dudas. No les recomendaría que empiecen leyendo Barro, porque ahí sí se van a hacer una en serio. Bueno. ¿Qué sé yo? No sé, lean lo que quieran, pero lean. Sí, pero en cuanto fíjese esto de lo cognitivo, de una preposición que le cambiaba todo. Ajá. Se pone a leer el libro, o no sé, que usted había dicho que él había escrito todas las palabras invertidas. Sí. Claro. No se podría porque no llegarían a comprender lo que quiere hacer. Ajá. Primero tienen que tener la base y después, bueno, decir, lo invierto. Sí. El brasilero Paulo Freire decía, nos educan para la esclavitud. Es hora de empezar a educar para la libertad. Sí. Siempre nos educaron para ser sumisos y esclavos. Primero hay que saber con qué se manejan para después revelarse a eso, uh-huh, también. Pero Bourdieu también decía que para criticar un formato hay que alejarse de él. Y sí. Él había escrito un libro, les cuento, sobre la televisión. Ajá. Y decía que para poder criticar el formato de la televisión, él iba a ser aburrido, extenso y lento. Ajá. Porque para que se pueda criticar todo lo que supuestamente ofrece la televisión. Uh-huh. Está buena la idea. Sí. Por eso este programa es aburrido ahí, porque también estamos muy alejados de la televisión. Por eso también somos repetitivos. No, ¿qué dijo Bourdieu? Lentos. Lentos y una más me falta. Y extensos. Y extensos. ¿Le gustó este disco? Ahí le dio el toque final. Sí. Sí, me encantó. Muy lindo. Emiliano Salvador, su disco Pianísimo se llama. Es un pianista cubano, Salvador. Bueno, muy interesante su informe, compañera. ¿Te pareció? Me pareció interesante. Me alegro. Sí, sí, sí. Está interesante, la verdad. algún día estos informes van a estar en Walden, subidos o en el blog. Sí, hay que empezar a renovarlos también porque están... Está el de espiritismo y espiritualismo, que fue hace un par de semanas. Entonces vendría a seguir el de psicomagia. Después está el de las vibraciones de las plantas. Y estaría este el lenguaje de señas y logogenia. Ahí está. Bueno, y nos tenemos que ir, compañera, ¿sabes? ¿Sí? ¿Qué iba a decir? Diga. ¿De qué no, se ríe esa risa? Una colgada. Le echamos la culpa. Bueno, nos vamos. Nos vamos. ¿Usted vuelve el lunes? Sí. Ay, qué fiaca que le tengo. ¿Sí? ¿Sí? No se le nota para nada. ¿No? No, los que escuchan no lo notan, salvo porque lo acabo de decir. Claro. Bueno. ¿Vuelve el lunes usted? El lunes con otro informe, sí. Con otro informe. Oh, ¿cómo qué cargosa que estaba? Bueno, la esperamos el lunes entonces. Bueno. Compañera, le agradecemos a todos los que estuvieron ahí del otro lado acompañándonos, a los que nos estén escuchando a la noche, a la hora entre las 22 y las 0, también le mandamos un gran saludo. Tenemos un correo, el escenario de las voces @hotmail.com, www.elescenariolasvoces.blogspot.com es el blog. En esos lugares se pueden comunicar con nosotros. Volveremos mañana a la hora 11. Usted, compañera, la esperamos el lunes. Muy bien. ¿Sí? Gracias a todos, che, por haber estado ahí del otro lado. Nos vamos con un temita de Emilianito Salvador y será hasta mañana. Chao, compañera, pásela linda. Igualmente. Radio Walden. El arte como refugio para que los sueños no se mueran de frío.